Mister Benny, eres para que guachen lo que pienso y que vean y comprendan el valor del pensamiento, sacando el talento desde adentro de mi alma. Todo va con calma, esto es dedicado para la empresa más pregona. Grupo La Norteñita es la que controla, cuenta con varios jales en Guartala locales. Cáele pa' Cuauhtémoc si tú quieres trabajar, pero escucha el requisito que tú tienes que aceptar. Lávate las manos antes de empezar, después de ir al baño y antes de elaborar. Lávate las manos antes de empezar, antes de ir al vaivén y ponerte a empacar. Mantén las uñas cortas y lávate las manos antes de elaborar y después de ir al baño. Poniendo el ejemplo, todos progresamos, pues somos un equipo y actuamos como hermanos. Tenemos el empaque donde empacan la manzana. Si sabes empacar, ven a ganar la lana. Se empaca por tamaños, colores y variedades. La fruta más fresca que sale de locales. Cáele bien hiperjale y muy bien presentable. Evita usar las joyas, que aquí eso no se vale. Prohibido usar aretes, prohibido usar esclavas, prohibido usar anillos porque dañan la manzana. En caso de accidente, avísale a tu jefe, o si te sientes mal, avisa inmediatamente. Diles que te duele, o si te cortaste, diles que trae chorrillo, o que te vomitaste. Aquí te atendemos contra todo el malestar, pues tenemos consultorio, solo tienes que avisar. Lávate las manos antes de empezar, después de ir al baño y antes de elaborar. Lávate las manos antes de empezar, antes de ir al vaivén y ponerte a empacar. Mantén bien limpia el área donde haces tu trabajo, también donde tú comes, lo digo sin relajo. No metas alimentos al área de producción. Si nosotros te miramos, se te cae a ti el cantón. Grupo La Norteñita, la empresa más fregona, está en Ciudad Cuauhtémoc y eso me emociona. Le canto con orgullo, le canto con placer, le canto yo mis rimas que los va a enloquecer. Lávate las manos antes de empezar, después de ir al baño y antes de elaborar. Lávate las manos antes de empezar, antes de ir al vaivén y ponerte a empacar. Así es como la paso, cantándole a mi raza de la Ciudad Cuauhtémoc. Pues que hubo le que tranza, cáiganle pa' Cuauhtémoc, cáiganle a cotorrear. Y si quieren trabajo, pues caigan con corral. Aprovecho para mandar un saludo a toda esa clica de la fumigación, para el gordo y para el turcio, que allí los jefes son. También para las divas, que son buenas amigas, son bien trabajadoras y aguantaron las prendidas. Un saludo para el patrón, para el mero pregonón de las huertas, las locales, el ingeniero Antillón, y para los del taller, a todos en general. Un saludo para el Fermín y también para Carlos Schwarz. Cáele pa' Cuauhtémoc, cáele a cotorrear. Y si quieres trabajo, pues cáele con corral. Tenemos varios huertos alrededor de Cuauhtémoc, pues todos trabajando, sacando fruto bueno. Allá por el Rosario, donde todos son pregones, y por el Chinacate, donde jalan los campeones. También por las macetas, el Pino y Barraganes, la gente más activa jala en estos lugares. Lávate las manos antes de empezar, después de ir al baño y antes de elaborar. Lávate las manos antes de empezar, antes de ir al vaivén y ponerte a empacar. Esto que les canto es la pura realidad. Agarren los consejos que acabo de explicar. Es para vender la manzana de excelente calidad, pues somos reconocidos a nivel internacional, vendiendo el producto de excelente calidad, pues somos certificados y muy reconocidos. Tenemos varios premios que hemos recibido. Esto ha sido todo aquí en mi repertorio, tirando chida rima, tirando chido rollo, mostrando el talento en cada movimiento, usando el cerebro y cantando lo que pienso. Hay no más la calidad. Casa 625 con Ripa, Mr. Benny, representando a la Norteñita, para que guachen. Yeah.